en el 106.3. Salteamos, humor con contenido. Buenas noches a todos. Hoy cambié la voz, no soy Tomás Paramio, que nos ha abandonado por hoy, pero bueno, bienvenidos a toda la audiencia. Programa número 48 de Salteame. Hoy somos poquitos en el estudio, pero tenemos un gran programa por adelante. Buenas noches, mi querido compañero Servi, que va a estar haciéndome el aguante. Buenas noches, querida Kela. La primera vez que escuchamos una voz femenina de arranque, ¿o no? Qué susto. Sí. Eso, buena idea, la de producción, la de generar. Guarda que le tomo el gustito y no me saca más de acá, ¿eh? Y bueno, es la prueba, ¿o no? Buenas noches al niño de las redes sociales, Tommy, que va a estar aquí en el micrófono. ¿Qué tal? Hoy. Buenas noches, Salteame. Una alegría estar acá al micrófono. La radio está buenísima. Sí, estuve varias veces ahí, igual. Los últimos programas del año pasado me tocó estar con Sergio ahí a cargo de. A la batalla, no sé. Cuando faltan los recursos, ¿viste? Y cuando queman las papas aparezco. Me gusta porque siempre con mucha tranquilidad, Tommy, ¿viste? Se toma todo muy relajado. Sí, ¿por qué no? Re igual que yo. Muy ¿vieron? Parecido, ¿viste? Somos re parecidos. Este equipo es labura en conjunto, ¿o no? Realmente. Muy tranquilo. ¿Qué les ha sucedido este fin de semana? El fin de semana está por venir. ¿Y el anterior? Y el anterior no voy a dar declaraciones. ¿Qué te depara? ¿Hoy se viene una noche de cubata? Hoy se viene, sí, una noche. No, no sé si cubatera. Primaveral. Vamos más. Hemos arrancado la primavera. Ustedes no saben cómo arranqué yo la primavera. ¿En dónde estabas, Kela? Fui a una fiesta que estaba muy buena y tuve que retirarme a tempranas horas porque a una amiga le habían secuestrado a la hermana virtualmente y no la encontraban. Hicieron un llamado de esos que se están haciendo ahora. Y me tuve que volver. Y yo pienso, ¿no? ¿En qué condiciones abandonás una buena fiesta? Yo por amistad la abandono, por supuesto, ¿no? ¿Cómo resultó el secuestro virtual este? ¿Estaba todo bien? ¿Era una joda? Sí, era una broma. Joda para video match, pero sin video match. Y nada, resultó todo muy bien, pero me fui a dormir a las 4 y media de la mañana. El día de la primavera. ¿No podías volver? Y hacía calor. No podía volver. Va, qué sé yo, sí podía volver, pero bueno, no volví. No volviste. Tommy, ¿vos qué hiciste? Soy una persona muy responsable. ¿Algún caso de secuestro virtual? Yo tuve. A mí me pasó dos veces eso, lo del secuestro virtual. No es joda, me llamaron. ¿Y dejaste guita? No me pasó en una fiesta, igual. Me poseo en mi casa a las 4 de la mañana, bueno. Un domingo. Estuve vivo igual. Zafé de pedo. ¿A vos porque te lo hicieron? Sí, se hicieron pasar por mi hermano, me pidieron los dólares, que no había en mi casa, no iba a haber dólares nunca. ¿Sabés dónde están? Decime. Claro, yo le decía, el chabón me pedía dólar y le digo, ¿dónde están, boludo? Decime que hacemos alguna. Vamos. De última los gastamos. Y nada, me rescaté a tiempo y bueno, supimos esquivar la desgracia, digamos. Me estaban esperando abajo en un autito en marcha. ¿En qué condiciones abandonás una fiesta que está muy buena? ¿En qué condiciones hay ¿En una...? ¿En qué condiciones que no sean borrachos? Pará. No, Se acotan las posibilidades. No. Hay una opción que la vamos a descartar porque quizás podemos herir sensibilidades. Hay una dama acá presente, ¿no? Sí. Pero generalmente el hombre cuando se va de una fiesta es porque tiene unas... Tiene otras, algo más interesante. Otras intenciones para con una mujer. Y si es primavera, ni hablar. Y si no, qué sé yo, por unas trompadas. Le pegaron a un amigo, está... Claro, tenemos que salir a buscarlo al hospital. No está, sé, perdido, está borracho. Alguno chocó, ven esas cosas. Siempre termina una desgracia, ¿no? Roja. Siempre hay es una desgracia abandonar una fiesta que está muy buena. Y sí. Más para los que les gustan la fiesta. Porque no se puede volver, como te pasó vos. No sé por qué no volvemos después de que pasa algo. No, yo tuve una... Era un bajón, no podía volver, además. Me voy, ya la encontraron. No, pero hay situaciones en las que, qué sé yo, se complica por ahí la noche por X razón. Nos ha pasado con el topo alguna vez. Y el deber llama y hay que estar. Y bueno, y si llegas a tiempo, son 5:30 y estás entrando al boliche. Por más que esté todo haya pasado pero algo. Pero yo soy una persona muy responsable, entonces no puedo hacer esas cosas. No me las permito. Pues ya va a haber momento, van a sobrar ocasiones. Lo mejor igual es que a todo esto una amiga estuvo intentando convencer los 20 minutos en la que mi amiga lloraba porque tenía secuestrada a su amiga, de que se quede, que no importaba nada, que se tome una birra, porque había 2x1. Ah, entonces, claro. ¿Qué hizo mi amiga? Muy inteligentemente. Se tomó las 2 cervezas y dijo, bueno, vamos para casa. Ah, muy es bien. Es una decisión bastante inteligente, dada la situación de que era mentira, ¿no? No era que se olvidó de la situación, sino que no le puso delay. Pero de alguna forma la tenía que afrontar. O sea, uno no puede afrontar esa situación totalmente sobrio. Operó bien. Operó muy bien. Servi, hoy te toca a vos decir. Dale. Las redes sociales. ¿Por dónde nos pueden encontrar? Por Twitter nos pueden encontrar en @saltiamedradio. Ahí vamos a estar tirando algo seguramente con el programa que se nos viene. También estamos en la página de Salteame. Salteame. No. Servi, ¿qué aprendiste en este tiempo? La página de Facebook, Salteame. Ah, ahí estamos. Y también en nuestra propia página del programa de radio, en santiamewordpress.com. Muy bien, muy bien. Nos pueden encontrar ahí, están los links para escucharnos de cualquier parte del mundo. Y no tienen excusa ya. Y se viene un programón. Está Rubén Vázquez con nosotros, que va a estar en el segundo bloque. Astrónomo. Es el titular de la Cátedra de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Así que es. Nos va a contar de todo. Lo que no sabemos, lo que sabemos también, y lo que creemos que sabemos y seguramente no sabemos nada. Temas muy interesantes, si los hay, realmente. Ponele. O sea, yo la verdad no conozco mucho. Conocer, y van a estar los chicos de Vía Pandora cerrando el programa también. Conocer nuestro espacio, nuestro cielo, está muy bueno. Yo tengo miedo de volvernos locos y ya está, se da toda una mierda. Me cuentan. Para mí es demasiado. Yo soy de las palabras, no entiendo las cosas extrañas. Sí, igual Sergio, vos tampoco podés hablar mucho de las estrellas porque cuando están, cuando es de noche, vos estás guardado, ¿no? Generalmente, la mayoría de las veces. En la salida, lo que concierne a la salida. Claro, de noche estoy durmiendo, está queriendo decir. Claro, por supuesto. No es que estás con los ojos cerrados o por ahí estás mirando al piso. No puedo ver las estrellas porque estoy dormido, es así. Ah, está bien. ¿Vos decís? Sí. Bueno, nos vamos a una tandita musical. ¿Les parece? Con esta tranquilidad. Con esta paz. Y nos encontramos luego con Rubén Vázquez. Vayan preparando las preguntas porque se viene lindo. Se viene algo interesante. Así es. Ya volvemos. Segunda temporada. Oh, Radio Nauta. FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Salteame, ahora los jueves. Qué cagada. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio. Salteame Radio. Y que siga sonando. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Estamos aquí en el segundo bloque de Salteame junto a el grande Rubén Vázquez, astrónomo, titular de la Cátedra de Astronomía General de la Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata. Esa chapa puede bienvenido, decir Rubén. Lo que quiera. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. Bueno, las dudas y para no despertar suspicacias entre mis colegas, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. No vamos a abandonar a los geofísicos debe haber pica ahí. No, aparte tengo excelentes amigos ahí. ¿Hay pica entre...? No. Entre, ¿cómo se llama? Los geólogos. Los geólogos. Y astrónomos. No, porque unos miran para un lado y los otros miran para el otro. Así que no. Se complementan. Es muy difícil. Sí, ponele, sí, claro que sí. Puede andar por ese lado, sí. Y bueno, vamos a estar hablando de un par de cositas, ¿o no? Así es. Estaría bueno, ¿no?, arrancar desde el comienzo. Desde el comienzo, de la historia. Justo. ¿Dónde se origina esto, el estudio de la astronomía? ¿De dónde comienza, sería? ¿Desde dónde parten para estudiar la astronomía? Mira, el Big Bang de la astronomía. No, espérate. ¿Vos querés saber cuándo comienzan los estudios astronómicos en la humanidad? ¿O qué posturas hay para estudiar astronomía? No, vamos. Si vos vamos me decís desde dónde nace el conocimiento astronómico, yo te digo desde los albores de la humanidad misma. La necesidad de plantar, la necesidad de estipular estaciones, la necesidad de reconocer cuándo va a venir la temporada de frío, la temporada de calor, la temporada de... Requiere observar estrellas, requiere hacer un conjunto de determinaciones para saber que después del invierno viene la primavera, después viene el verano, después viene el otoño. Así que eso es sumamente antiguo en la historia de la humanidad. Sumamente antiguo. Podríamos decir entonces que la astronomía nace con el hombre. Yo creo que viene por ahí. Por supuesto es muy sofisticada la percepción de lo que ocurre en los cielos, que vos te des cuenta que se viene la temporada de calor. No es tan obvio. Pero yo supongo que el hombre antiguo se las arreglaba perfectamente para comprender eso, ¿no? Para percibir, incluso para anotar y para contar el tiempo. Con otro tipo de aprendizaje, además, ¿no? Porque también el ser humano tiende a establecer, digamos, su forma de estudio como el universal. Y eso no quiere decir que porque no hayan contado con tal tecnología, que no se hayan conocido tal vez otras cosas. Mira, no, seguramente no había tecnología, pero por ejemplo, los babilonios te podían predecir eclipses porque llevaban un registro minucioso en las tablillas de todo lo que ocurría en el cielo. Entonces, el dispositivo de tablillas, al cabo de un cierto tiempo, les iba indicando que se iba a aproximar el fenómeno de, por ejemplo, una ocultación, un eclipse. Entonces, los tipos podían predecir. No sacaban ninguna cuenta. Claro. Simplemente anotaban fenómenos. Y hay fenómenos que son repetitivos. Entonces, es un conocimiento distinto. Hoy vos tenés una batería de físico-matemática con la cual vos podés trabajar, predecir, dar las horas, las posiciones, etc. Ellos no, ellos tenían otra cosa. Anotaban, registraban. ¿Cómo es el estudiante de astronomía? ¿En qué sentido? Caracterizame. Estereotipame, yo creo... si querés. Yo te voy a decir que no es un nerd. Claro, bueno, ahí estás... sacando un mito. Yo, no, pero a mí me gusta lo mismo que a vos, ¿no? Son chicos que a los que les interesa esta parte de todo el conocimiento. En general siempre es como una pirámide, ¿no? O sea, los que se dedican a la parte exacta, a la parte de naturales, son cada vez menos, y están los otros, los que se meten en las ciencias sociales, en las ciencias, las voy a calificar, humanísticas, ¿no es cierto? Y están estos otros. Algunos vienen porque realmente están muy interesados, porque tienen un conjunto de facilidades para entender procesos físicos y procesos matemáticos. Otros vienen totalmente confundidos porque han visto series. Entonces, alguna el tipo, buena peli de ciencia ficción. Una buena peli de ciencia ficción, que las películas de ciencia ficción son pavorosas en ese sentido. Pero viste, el tipo viene y ya quiere saber cómo explotó una supernova, te das cuenta. Esa sería yo estudiando astronomía. Y lo lindo es que empieza la discusión, ¿viste? Entonces, cuando uno le dice a ellos, no, esto no es una cuestión especulativa, lo que vos decís lo tenés que sustentar con argumentos físico-matemáticos, hay un conjunto de reglas físicas y matemáticas que vos no podés violar. Entonces, no es que especulás que para vos las estrellas explotan porque sí. No, debe haber una razón debidamente fundamentada. Y que tenés que estudiar. Y por supuesto, bueno, eso es lo que provoca una enorme tasa de deserción para mí, desde mi perspectiva, ¿no? Yo ya llevo 25 años en esto. Hay una gran tasa de deserción en el primer año, porque mucha gente viene pensando que la astronomía es la postulación de cosas, por ejemplo. Eso. El Big Bang, ya está, listo. Hacía un calor bárbaro, estaba todo metido en la nada y de ahí salió todo. Y de repente vos tenés que empezar a explicar todo lo otro, cómo deviene entonces todo lo que vemos hoy del Big Bang. Y ahí necesitas otro tipo de argumentos que vos tenés que incorporar. Y ahí es donde empezás a, me tengo que chupar. 4 matemáticas, 6 físicas, 3 álgebras, probabilidad, estadística. Ya abandoné yo. Claro. Ya llegué al curso de ingreso. Yo no, pero vos sabés que yo creo que no se requieren capacidades especiales. Yo estoy en contra de eso y yo creo que yo mismo soy la demostración de que no se requieren capacidades especiales. Yo te cuento, yo soy bachiller humanista. O sea, yo empecé la secundaria a los 11 años y terminé la secundaria a los 18. Me comí 7 años de secundaria. Sí. Porque el bachillerato era un bachillerato piloto. En ese contexto aprendí latín, griego, matemática, física, óptica, cosas que hoy no se ven, ¿me entendés? Pero yo era un tipo del montón. Entonces, cuando vengo acá y tengo que estudiar ecuaciones o conceptos, derivadas, límites, para mí era una cosa que ya formaba parte de mi vida. Pero porque había sido formado en eso. Sí, había tenido una formación integral. Claro, pero vos fijate que tipos que iban conmigo, que después se dedicaron a otra cosa, tuvieron la misma formación. Es mito eso. ¿Y cómo es que llegas a estudiar astronomía? ¿Por una peli? No. ¿Cuál es tu película de ciencia ficción favorita? No tengo ninguna película de ciencia ficción favorita. ¿Sabés que no? ¿Nada? No. ¿Libro? Me gusta La delgada línea roja, si vos me... La delgada línea roja. ¿Lo ubicás? ¿Marcianos al ataque? No, nada de eso. ¿Nada? No, nada de eso. La última película de ciencia ficción que me gustó, que me impresionó hasta que fue Alien, pero es pretérita Alien. Para ustedes. Sí. Es pretérita. Ahora la googleamos. Íbamos bárbaro, porque el argumento está muy bueno, viste, que se te enquista un bicho. Tal. Ahora, cuando el tipo gritó en el vacío, yo ahí me quedé perplejo, en el vacío es imposible que haya sonido, ¿no? Entonces, después empecé a prestar atención a todas esas disfuncionalidades que tienen las películas. Y no tienen un asesor científico, es tan difícil. Ahora, Volver al Futuro, por ejemplo, ¿qué es Volver al Futuro como película? Es ciencia ficción. Sí, sí, para en mí, ese género. Para mí es fantástica, porque ya la debo haber visto 700 veces. Y es difícil encontrarle falla al tipo cuando va viajando, ¿me entendés? Está muy, muy bien armada. En los detalles, claro. Detalles que tienen que ver con las vinculaciones temporales, espaciales, el tipo que tiene, quién va a ganar al béisbol, no me acuerdo exactamente. Y está muy bien hecho eso. Pero no tengo película de ciencia ficción. Ahora que me nombraste a Alien, con respecto a los extraterrestres, sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo es eso? En ese ámbito? Concretamente, ¿qué me querés preguntar? ¿Cuál es tu postura con los extraterrestres? ¿Si crees que existen? ¿Si crees que no? Para mí sí, yo soy de los que creen que existen. Yo te digo que es mucho más fácil, y te digo desde ya, apostar toda tu fortuna. Sí. Si vos querés saber si hay vida en otro lugar del mundo, en otro lugar del universo, apostá. Sí. Sí, hay vida, sí. Ahora, si vos me vas a decir que vienen en una navecita, tipo verde, repartiendo pochoclo, te digo desde ya, eso es una pavada. Claro. Porque me parece que si alguien tiene la inteligencia como para poder viajar a través del espacio, debería tener primero que todo un propósito, ¿no? Sí. Porque por algo muy simple, cualquier viaje implica energía. ¿Y de dónde sacás la energía para viajar y viajar y viajar? ¿Y para qué? Para mirar a ver qué hacen los terráqueos. Destruir a los seres humanos, claro, de la Tierra. Fíjate, acá se están portando mal. Mañana nos bajamos y nos los llevamos a todos, le pegamos una tunda. O sea, yo en eso en particular me parece una soncera. Ahora, ¿que existe vida? Seguro. Apostá todo. Vos tenés, en nuestra galaxia tenés 100.000 millones de estrellas. En nuestra galaxia. En nuestra galaxia, 100.000 millones de estrellas. Y vos tenés que prácticamente más de un tercio de todas ellas son como el Sol. Y deben tener sistemas planetarios. Y algunos de los planetas deben estar a la misma distancia de esas estrellas que la Tierra está del Sol. Como sucedió con nosotros. Con las mismas condiciones, temperatura. Entonces ahí vos tenés un dispositivo donde la vida se puede desarrollar. La vida tal cual la concebimos, ¿no? O sea, una vida basada en el carbono. Ahora, si hay una vida basada en el silicio ya me excede, pero digamos, ahora, encontrar tipos iguales a nosotros va a ser difícil por una cuestión de desarrollos, ¿no? Es decir, si ya en el mundo vos encontrás en continentes personas que tienen un nivel de desarrollo distinto a las que hay en otro, imagínate en el universo. Sí. ¿No? Pero este asunto de la vida es fascinante, pero me parece que es mucho más fascinante si vos te lo planteás como que la vida está ahí. No la corporices, no le des forma. Te pierde el encanto. Traes un fenómeno extraordinario, lo reducís a tu propia escala. Sí. Es decir, el tipo tiene que venir en una nave, tiene que hacer una seña, tiene que prenderse un pucho. Y no, puede ser otra cosa. Igual si se prende un pucho, entonces estaría buenísimo. Le estamos pidiendo ya un fa. fue uno de los temas que te motivó a introducirte en este ¿la campo. ¿La vida? Sí, la vida. No. El espacio. No, no fue eso. A mí me llevó la curiosidad por saber qué había ahí, nada más. Te digo más, yo empecé a estudiar Derecho. Sí. Y hice dos años y medio de Derecho, hasta que un día decidí seguir un impulso que había tenido en la escuela secundaria, que era... Yo vi astronomía en la escuela secundaria, sí, en esa época se veía. Astronomía, mirá. Claro, sí. Tenía geografía, uno, dos, y después venía una tanda que era toda astronomía. Entonces supimos hasta resolver triángulo de posición, todo eso. Y teníamos un tipo que, un profesor de matemática que hinchaba mucho con las aplicaciones de la trigonometría esférica. ¿Por dónde aplicar trigonometría esférica? No es fácil. Y el tipo lo tradujo en que los astrónomos necesitan resolver ciertos triángulos para averiguar posiciones de los astros. Y eso ya me interesó muchísimo. Y después vino un tipo que nos enseñaba matemática que... intentó hacer un lanzamiento de un cohete en esa época, te estoy hablando de 1969. Entonces, bueno, y todo eso a mí realmente me impresionó. Y después lo que quizás fue lo más fuerte de todo, que te va a parecer lo más estúpido, era que en verano mi vieja me llevaba a la casa de un primo que vivía en Capital, y el tipo este tenía una terraza, loco. En verano, una terraza, ¿qué haces? Tirás los colchones, tenés 11, 12 años, 13, tirás los colchones en la terraza, te tirás panza arriba. Y entonces, más o menos, en la época de noviembre, hay lluvias de meteoros. Entonces nos pasábamos ahí como dos pavotes viendo eso. Y digo, yo quiero saber qué es esto en algún momento. Rubén, Teniendo en cuenta, digamos, todo el conocimiento que vos manejás en la vida cotidiana sobre todos esos procesos, ¿no?, que generan lo que nosotros vemos y nos alucinan, como son las estrellas o el sol, ¿dónde queda Dios en todo eso, digamos? Porque la religión más que Dios, ¿no? Claro, la religión. Hay una justificación que dice que Dios creó todo eso, incluso los procesos. Pero para un tipo que sabe como vos. Sí, pero yo no, la verdad que no. Yo soy agnóstico, soy moderadamente agnóstico en el sentido. Es decir, ciertamente hay algo, pero yo no te lo puedo definir. No te lo quiero poner en términos religiosos, porque eso implicaría como liturgias, decir que tengo creencias en las cuales realmente no estoy muy convencido. No sé, no me preocupo por eso. Yo no sé quién hizo todo esto, la verdad que no lo sé. Pero no es mi preocupación, esa en todo caso será una preocupación metafísica, será una preocupación teológica, será una preocupación filosófica. Ahora, yo como astrónomo me interesa saber cómo es la cosa, ¿me entendés? ¿Cómo nos dio, cómo se quedó ahí, viste? ¿Yo sabés lo que me maravilla? Si alguna vez tienen la oportunidad, entren, googleen el telescopio, el Spitzer. Hay un artefacto, un satélite se llama Spitzer, que muestrea en infrarrojo el espacio. ¿Alguna vez vean las gigantescas formaciones que hay en el espacio en infrarrojo? Y lo que ustedes van a ver es la acción de la fuerza de gravedad, que te talla el universo. La fuerza de gravedad te talla todo lo que vos... Es un escultor impresionante a escala cósmica que le va dando forma a las cosas. Por eso los planetas son redondos, las estrellas son redondas, las nubes de polvo tienen la forma que tienen. El saco de carbono es una nube de polvo que está ahí al lado de la Cruz del Sur. Ahí van a ver que hay un agujero en el cielo, una nube de polvo. Y todo eso está tallado por la fuerza de gravedad, que es el espectáculo más grandioso que vos tenés. Muy bien. Así que, Kela, ¿qué te tenías para decir? No, te estaba avisando que me esperes un minuto porque iba a salir afuera, pero ahora que ya me dejaste en banda, me voy a quedar acá. Te fallé. Porque ¿cuál fue el problema? ¿Qué pasó? No, iba... vamos a hacerlo al aire. Iba a preguntarle a Juan si ya íbamos cerrando o... porque están los chicos de Vía Pandora que van a tocar un temita. Pero... yo tengo una última. Tommy tiene una última pregunta. Una frase por ahí, que no sé si usted la conoce, que es: no se recupera en la bajada el tiempo perdido en la subida. Ah, eso está en mi mail. Esa se la escuché a Juan Manuel Fangio. ¿Y qué sentido tiene? ¿Es pisar el acelerador, darle para adelante? Significa o... que cuando... yo lo leo así. Cuando vos sos un tipo joven, cuando vos tenés un proyecto de vida, cuando vos tenés un objetivo claro, bueno... es un poco loco, cerrás los ojos y te mandás atrás de él. Porque después, cuando tengas 50, podés hacerlo. Pero no vas a recuperar en la bajada lo que perdiste cuando estabas subiendo. Nadie gana la carrera rascándose mientras sube y acelerando cuando bajás. O sea... no quiero darle consejos a nadie. Pero muy interesante la... digo, muy interesante. Te pones las pilas y le das para adelante. Le das para adelante. Mientras no pisotees a nadie, mientras no te pongas en el camino de nadie, hacé tu vida. Pero dale rosca, porque es una picardía. Es una picardía que te vas a perder. Uno se pierde cosas. Bocha de cosas. ¿Que le ganemos a la fuerza de gravedad? No, a esa no le vas a ganar nunca. Es la única a la que no le van a ganar nadie. ¿Se me van a caer las cachas? A todos se nos cae todo, mi vieja. Todavía estoy... ojalá se caigan solamente las cachas. Rubén, muchísimas gracias por haber compartido. Gracias a ustedes, chicos. Espero haberles servido de alguna utilidad. Por favor, un tema muy interesante que estaría buenísimo seguir charlando. Pero... cuando quieran, seguimos charlando. Si quieren, se vienen un día al observatorio y hablamos de cuestiones. El año que viene nos tiene a todos en la facultad. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el observatorio astronómico, ahí estoy. De acá de la ciudad de La Plata. ¿Paseo del Bosque? Muy bien. Es el único observatorio astronómico que hay en la provincia de Buenos Aires a esta escala. Lo van a ubicar. En nuestra página vamos a poner que estuvimos charlando con ustedes. Dele. Bueno, buenísimo. Chicos, fue un gusto y suerte. Muchísimas gracias. Igualmente, y muchas gracias. Salteame, humor con contenido. Hey everybody, yeah. Tell everybody, tell BB and Zook's in town. That's right. I got a dollar and a quarter, yeah. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll. Let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you young or old. Get together. ¡Qué hijo de su madre! Aquí estamos con los chicos de Vía Pandora. Comenzó, sí, el tercer bloque, último, creemos. Si no, vuelve el astrónomo. No, muy interesante el tema de la astronomía, pero es un tema, ¿no?, que tendríamos que sentarnos a charlar horas y pasar horas, ¿no? Podemos empezar un programa de astronomía con todo lo que sabemos. Yo tengo datos inútiles sobre astronomía. Tengo el nombre de la el nombre más largo. ¿Cómo mierda es? A ver. Buscalo, tranquila. Estrella con el nombre más largo. Torcularis septentrionalis. Nah, qué sé ya de dónde está eso. La cuestión es que estamos con nuestros queridos amigos de la banda Vía Pandora. Bienvenidos. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Vasco puede ser? Sí, está. Vasco. Está. ¿Cómo surge la idea, no? ¿Quiénes son? Cuéntenos más o menos. Vía Pandora. Es una banda de amigos guiados por la luz y la fuerza de la música latina, sí, y la raíz del rock platense. Muy bien. Como si los Redondos tuviesen congas y timbal, ponele. Nadie mejor que ustedes para definirse, ¿o no? Así que ahí estamos. ¿Y cuándo arrancaron? ¿Cómo? Y arrancamos ya hace 5 años más o menos. Tiene la banda, cambiamos un par de veces la formación hasta que se estableció hace unos pocos años. Teníamos que grabar el disco hace poquito. Somos 9. En realidad, eso le iba a preguntar. Sí, en realidad, somos 9, somos, bueno, yo que canto, Tuca que toca la percu, Busca que toca también otra percu, batería, piano, bajo, una o dos violas, ahí Lea y Johnny, y tenemos un set de vientos, que es trompeta, saxo y trombón, y bueno, avisamos que estamos buscando trombón porque... Ah, mira, ahí está el aire, el pedido del aire. Ahí va, cualquier trombonista que interesado en tocar salsa ¿Algún dura. Algún trombonista que esté por ahí que llame, se lleva entradas para ir a verlos y de paso toca con ellos. Ni hablar. Está buena. Tommy, tirala ahí por el Twitter a ver si conseguimos un muchacho que toque el trombón. Trombón, ¿no? El trombón, sí, ahí completamos la formación. No debe ser sencillo de encontrar un trombonista. No, no sé, es que no. Sabes que nuestra sella, te repito, somos trompeta, saxo, tenor y trombón. Y como que trompeta, saxo, tenor no nos ha costado encontrar, pero trombón siempre es como un mal. Sí, de hecho, sí. Trompeta y saxo, tenor tenemos. Es la espina. Muy buenos. Así. Sí, muy buenos los dos que sí. Tenemos también. Pero bueno, nos falta el trombón, que nada, ya lo vamos a conseguir. Ahora estamos, como repito, estuvimos sacando el disco. Estamos por sacar el disco, perdón. Se está terminando de mezclar y masterizar. Y ahora cuando salga, creo que se van a copar los trombonistas. Así que aparición con vida de un trombonista de última. Sí, con vida. Con vida, ¿no? Y con la formación adecuada, ¿no?, al estudio de radio, a ver qué nos van a mostrar. Ahí va, bueno, vamos y a mostrar. Tenemos muchas ganas de tocar, así que esperemos mostrar todo lo que podamos. Sí. Porque hace, como estuvimos sacando el disco, como que no estamos tanto tocando. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de tocar, queremos desquitarnos, pero así más. ¿Primera vez en radio? No, somos venidos de radio. Con experiencia. Buenísimo. No, experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Buenísimo. Ah, ese es el premio. Adelante, muchachos, háganlo. Viniste con la ternura de un abrigo otoñal y sin embargo enfriaste cada rincón de este lugar. Llenaste de humo este bar y las copas quedaron atrás cuando vos te rompiste con una. Llegaste

106.3. Salteame, un programa hecho con amor, con él. Chon cocha que empachan. Segunda temporada. Tercer y último bloque acá en Radionauta con Salteame. Estamos con los chicos de Vía Pandora que vamos a cerrar. Y tengo acá al lado mío un gran personaje de Salteame, ¿no? Ya pasó a ser gran personaje de Olga Vázquez porque se estuvo presentando el sábado pasado haciendo telas. Tenemos un artista a nuestro lado, el señor Paso Plantado. Muy buenas noches a todos, otra noche más acá. La verdad que una alegría tenerte siempre en nuestras filas, ¿no? Los jueves son muy bien acompañados gracias al gallego, directo de Granada. Diego, vos faltaste el jueves pasado, puede ser, ¿no? Sí, falté. Vuelvo otra vez. Pero ¿por dónde anduviste? ¿Anduviste por Córdoba o te fuiste de viaje? ¿Qué estuviste haciendo? Córdoba era el objetivo. Era el objetivo, pero nunca llegamos allá. No pude conocer la sierra cordobesa. Pero fue muy divertida. Gallego, ¿por qué no llegaste? Bueno, nosotros llegamos a Buenos Aires, nos despertamos a las 7 de la mañana, increíblemente a estas horas despierto yo. Normalmente, normalmente me suelo ir a acostar a esas horas, pero esa noche, esa mañana me levanté. Y nada, llegamos a Buenos Aires y queríamos ir a Córdoba, nos pusimos a hacer dedo, a hacer autostop. Y claro, nosotros le preguntamos a la gente, oye, perdonad, ¿nos podéis coger y llevarnos a Rosario, a Córdoba? Ya arrancamos mal con el tema de nos podés coger, o sea, les estás invitando. Primero invitarlo al cine, a comer, algo por un el poco estilo. De romanticismo. Así nadie te va a levantar. Claro, así eran las excusas que me ponían de no, eres varón. Invitando a coger, sos varón, en medio de la ruta se y encima complica, le pedís que te lleve a Córdoba, gallego, tenés que aprender a hablar el idioma. Claro, los camioneros nos miraban raro. Con ganas te puedes mirar, gallego. El tema es que me hizo 1,90 m. Igual salió todo bien, pudiste volver acá a La Plata. Sí, volvimos y acabamos en una plaza hasta las 3 de la mañana tranquilito, después de tantas horas al sol. ¿Cuántas horas ahí haciendo dedos sin éxito? 5 horas en la Panamericana. Pero menos mal que tenía una buena compañía y teníamos una muy buena botella de vino que nos hizo la espera mucho más amena. ¿A cuánta gente le preguntaste que te coja? Ahora no te sabría decir a cuánta gente, pero ponle unas 20, 30 personas con las que pudimos hablar, más luego poníamos el dedo y eso ya no teníamos tiempo. No, pasaban de nosotros directamente. Gallego, la próxima intentá preguntando si te pueden llevar. Perfecto. Me parece que vas a tener más éxito que el que tuviste. Muchas gracias. Por ahí podés llegar más lejos. Grande Diego, amigo de Salteame. Y bueno, y seguimos con este nuevo bloque. Seguimos con los chicos de Vía Pandora, que nos van a estar tocando dentro de poco, puede ser, ¿no? Vamos a estar tocando este sábado en El Ojo Abierto, cerca de medianoche, con una gente de Capital que no me acuerdo. Fantastic Tube Band. Así que están todos invitados. Este sábado a medianoche va a tocar Vía Pandora. Pueden venir todos. Pinta fiesta. ¿Qué calle es? ¿Recordamos? No sé la calle, pero ella la sabe, mirá. Ella lo sabe, sí. Ahí está. Tal vez estarán tocando en El Ojo Abierto. En El Ojo Abierto, Diagonal, sí. 77 entre 4 y 5. Eso, ahí está. El 27 de septiembre, este sábado. A la medianoche. Entonces, es que yo quería que lo diga ella. Sí, mejor. Bien los datos de producción ahí, ¿no? Ahí va. Sí, hablando de producción, vamos a mandarle un saludo a Tommy Paramia, que brilla por su ausencia. Pero se va a estar acercando el día de mañana porque tenemos doble fecha. El Diego 94 juega doble fecha. Y nada, va a tener que estar. Vamos a tener que jugar el fulbito, sí. ¿Equipo de fútbol, la banda? Sí, tenemos. Pero, que venga el que quiera. Que venga el que quiera. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son? Me parece que detecté un poco, ¿no? Bajemos un poco la suma. Es que somos todos muy buenos. ¿Pero se anotaron en el torneo de la UNLP? No, nosotros somos amateur, ¿no? Fútbol grande, potrero. Potrero. Hay escudo, hay historia atrás. Sí, sí, sí. Sábado de la tarde en el bosque ahí. Ahí está. Todos los días vamos al bosque. Estamos nosotros haciendo jueguito. Mucho caño, mucho polvo para arriba. Bueno, queremos un trapo ahí de Vía Pandora. Es una, colgamos un trapo en el bosque y saben que estamos jugando. Creo que sale Salteame versus Vía Pandora, ¿no? Sí, sale, cuando quieran. Estaría cuando buenísimo. Quieran. Muy amistoso, pero hay que jugar, hay que jugar. Hay que jugar, fútbol, la mitad es amistad. Claro. Pot. Muchachos, la cancha no tengo. Cuéntenos a ver qué van a seguir tocando ahora. ¿Temas de su autoría? Que todos, van a estar... todos temas de nuestra autoría. Vía Pandora hace todos temas de su autoría de muy bien, nosotros muy bien. Mismos. Vamos con Lola, un temita para mover un poquito. Para todas las Lolas. Sí. ¿Algún saludo? Eso ya que está. ¿Algún saludo para la gente? No, seguidora? Absolutamente a nadie. A nadie, no, a nadie. Lo que quiero decir es que este tema es para describe una mujer. Sí, una Lola. Muy... voluptuosa. No. Cada cual tiene su gusto y su amor. Esa, tu imaginación. Dijimos que ahora con este tema todos prestemos a la imaginación de la gente. Dale. Cada uno tiene su Lola. Todos tenemos nuestro. O Lolo. Obviamente. O Lolo también, sí. Ahí estamos. Lola, Lola se pasea por la loma pa' que la vean. Canta truco en la mirada. Canta, canta, canta, pero no dice nada. Y su vestido no descansa, ni mi lujuria no le alcanzan. Y de mi barrio ella es la reina. ¡Minera! Le tiro flores y quiere guerra. ¡Camina, nena! Lola, Lola, se te pasa la hora. Lola, nunca se queda sola. Lola, búscate un amor, eso. Lola, Lola, de mi rumba en Madonna. Lola, el amor sin demora. Lola, búscate un amor. Y hay una en todos los bailes, salpimentando todo el aire. Y unas caderas que rezongan, no hay quien la arrastre pa' la conga. Ay, mami. Lola, Lola, se te pasa la hora. Lola, nunca se queda sola. Lola, búscate un amor. ¡Sacude, madre! Lola, Lola, de mi rumba Madonna. Lola, el amor sin demora. Lola, búscate un amor. Ay, ay, lo hice con toda, lo hice conmigo. Llora, ay, ay, te espero en la loma conmigo. No hay Lola, mami. Llora, ay, ay, ay, guerrillera de la chambelona. Llora, ay, ay, con el escudo en la mano y el hacha en la boca, che. Tú te lo estás buscando. Tú te lo estás buscando. Que ten cuidado, mami. Amanece sin sol. Mi son será tu castigo y llorará. Lola, Lola, se te pasa la hora. Lola, nunca se queda sola. Lola, búscate un amor. Lola, Lola, de mi timba Madonna. Lola, el amor sin demora. Lola, búscate un amor. Ay, ay, ay, dilo. Ay, ay, ay, dilo. Que te quedaste atrás. Que te quedaste atrás. Que te quedaste atrás. Que te quedaste atrás. Eso. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, ¡hey! Ave María Lola, conmigo tú vas a acabar. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísimo tema, muchachos, ¿va? Felicitaciones. Muy buen tema. Y hay algo en lo que me quedé pensando. ¿Por qué Vía Pandora? Si Vía tiene Pandora, explicación, ¿no? No, no tiene explicación. ¿Sabés que no tiene explicación? Es como que ¿Viste cuando decís hay un nombre que de repente yo sé que te va a sonar familiar y no te va a parecer más raro? Bueno, pasa lo mismo. Como decir, no sé, un montón de nombres de cosas que se han hecho. Porque decís, la palabra etimológicamente es rara, sí. Pero tanto escucharlo y tanto repetirlo, a uno se le torna familiar. Es pegadizo, está buena la idea. Muy bien los chicos de Vía Pandora, la verdad. Es como una caja de Pandora, pero con vía. Me levantaron las energías, me dieron ganas de salir, no sé, a vos, Tommy. Despertaron mucho, muchachos, quiero admitirlo. La verdad que yo los veía siguiendo hace un par de años. Ahí va. Vía Facebook, vía así, pero hoy un ritmo diferente, ¿no? Puede ser a lo anterior. Estamos apostando a eso, estamos más... La verdad, capaz empezó con un lado bastante más platense, más rockero, y después sus últimos años se desvió hasta que llegó el disco, que es súper latino, es música mucho más latina. No es desviarse, sino como nada, como... Redescubrirse más. Sí, crecer, como crecer, que capaz el día de mañana estamos haciendo tango, claro. Ponele, es como gusto, así o lo que nos dio ahora. Y una cosa... que hay que destacar es la polenta que le pusieron acá al estudio. No sé, seguramente se haya transmitido del otro lado, pero la verdad que te dejan una vibra que está muy buena. De una, ahí va. Gracias. Eso sirve mucho. Es lo importante. ¿Se animan a hacer un enganchadito de dos temas para terminar ustedes? Ustedes terminan sonando y se va. ¿Estos dos? Dale, de una. Pero ya nos tenemos que despedir. O sea, se nos acaba el programa. Nos despedimos y que terminen sonando ellos. Y que siga. Esto ha sido el programa número 48 de Salteame. Estamos palpitando los 50 programas. Nos quedan dos jueves nada más. Así que bueno, esperemos el regreso de Juan Paramio, de Tommy Paramio, para el jueves que viene. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. Medios latinos, medio fogosos de fondo. Saludamos a Hugo que acaba de llegar. Nos vamos. Con la música de fondo sonando nos despedimos y que Vía Pandora nos conduzca hacia el final de la noche. Un gusto, Kela, una grande. Nos vemos. Un gusto para todos y esto fue Salteame. Hoy te borré de mis canciones y en voz alta me puse a pensar que los vasos y los platos se acumulan y la canilla no deja de sangrar. La carta de tu despedida está escondida en mi placar. Y aunque puedo recitarla de memoria, mami, enciende mis ganas de verte bailar y que te prenda la guajira y que te prenda toda mía. Dame un poquito de eso que tú tienes, un poquito. Dame un poquito de eso que tú tienes, un poquito más. Bájale. La misma noche que te fuiste, mami, yo me cobijé y me armé una cama en el sofá. Es cómoda, pero de nada sirve, porque por soñarte yo no puedo despertar. El baño ha perdido su color, las prendas no flamean por doquier, y hasta me acostumbré a bajar la tabla pensando que un día has de volver a escuchar. Has de volver a escuchar. Y eso es, man, a ver. Y que te prenda la mojira. Y que te... A ver la palma del estudio, a ver. Toda mía. Y que te prenda la guajira. Prendete fuego, que le den candela. Y que te prenda. Dame un poquito. De eso que ya no sé por qué ha coordinado. Habla. Yo sé que aquí quiero este rayo en el holgaba que ponte a gozar, mamita. Yo quiero mi calor, quiero mi calor, goza lo tú quieres. Dámelo. Y dile lo que tienes. Yo quiero que me den un poquitito. A ver, qué es lo que tienen. Qué es lo que tienen, poquito. De eso que tienes. solo dame un poquito. Que lo que quiero que le den, que le den, que le den. Yo quiero que le den un poquitito. Que lo que quiero que le den, que ay, le den, que un poquitito, vos a ver, son mi corazón, mi cuerpo entero. Yo quiero que le den un poquitito de amor. Que lo que quiero que le den, que le den. The Lion, Poets of Rhythm, Cole Willis and the Soul Investigator. Salteame, humor con contenido. Thank you. Thank you.